los descubrimientos de edificaciones sumergidas en los últimos años se han repetido sin cesar. En la mayor parte de los casos son hallazgos desestabilizadores. La razón es sencilla. Al estar bajo la superficie del mar nos obligan a datarlos según tiempo pasado, cuando esas tierras no estaban cubiertas por agua. Normalmente son fechados hace miles de años, en muchas ocasiones remontándonos a un tiempo pasado en el cual aparentemente no había nadie capaz de efectuar semejantes obras. Eso es lo que ocurre en América del Norte, más exactamente en el lago Rock, situado al este de Madison, en Wisconsin. Allí, en el año 1900, una brusca bajada en el nivel de las aguas favoreció el descubrimiento de unas sospechosas construcciones artificiales. Fue fortuito, de lo más fortuito. Dos personas navegaban por el lago en la más absoluta tranquilidad cuando adivinaron bajo la superficie unas estructuras rectangulares, pero las aguas, poco después, recobraron su nivel normal. Hasta 1935 no volvió a saberse nada más sobre el asunto. Lo avistado casualmente décadas atrás no pasó desapercibido para Victor Taylor de la Universidad de Wisconsin. Contrató a un equipo de buceadores. Estos, tras intensas búsquedas, encontraron su objetivo. Numerosas edificaciones de lo que en tiempos remotos había sido una auténtica ciudad. En esa fecha comenzaron a sucederse una serie de estudios que, aunque intermitentes, depararon resultados más que satisfactorios. Tomó el relevo en las pesquisas uno de los investigadores del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Se llama Mass Eugene Nold. Parte de la búsqueda la efectuó en avioneta, sobrevolando el lago, a baja altura. Acertó a adivinar bajo su superficie varias formaciones geométricas. Evidentemente, no podían ser rocas. Parecían ser obra humana. Posteriormente, efectuó inmersiones en el lugar y halló, entre otras cosas, nada más y nada menos que una pirámide cónica. Pero claro, la arqueología oficial no admitía que en América del Norte hubiera existido una cultura a la que pudiera responsabilizarse del hallazgo. Lamentablemente, tal prejuicio provocó que los expertos acabaran por olvidarse del lago Rock. La puntilla la puso en 1962 la revista de arqueología de Wisconsin, que pretendió demostrar que aquellas formaciones no podían ser obra del hombre. Se agarraban a una sola razón: el lago tiene 10.000 años de antigüedad y por tanto no existía civilización en América capaz de aquello. Por entonces, se daba como cierto que los primeros homo sapiens que llegaron al nuevo continente lo habían hecho hace 11.000 años. Procedían de Asia y habían llegado hasta allí a través del estrecho de Bering. Aquellos homínidos aparentemente fueron incapaces de construir pirámides hasta 7 u 8 milenios después, pero solo aparentemente. Hacia 1970 comenzaron a extraerse del fondo del lago numerosos restos arqueológicos. Se efectuaron prospecciones con sonar que confirmaron la existencia de los monumentos. Los responsables de aquella búsqueda eran submarinistas arqueólogos que, en su informe publicado por la revista Steam Driver, aseguraron lo siguiente: las pirámides son increíbles, no deberían existir, serían demasiado antiguas y además estarían en un lugar en donde nadie podría haberlas construido. Por lógica, no deberían existir, pero la historia es lógica, muy pocas veces. Y sean o no sean lógicas, las pirámides del lago Rock son un reto. Efectivamente, las construcciones del lago Rock no deberían existir, pero ahí están. Desde los años 80 han sido catalogadas. Además de pirámides, hay muros de contención, pilares e incluso restos de lo que podría ser un centro ceremonial. Nadie sabe quién los edificó, qué cultura fue la responsable. Se ha intentado datar de nuevo los restos. Algunos investigadores, como Frank Joseph, incluso llegan a afirmar que podrían tener solo 3.500 años de antigüedad. Aún así, muy, muy antiguas como para localizar e identificar a los responsables. Simplemente estos vestigios no deberían existir, pero están ahí, demostrándonos que en el pasado existieron culturas de las que desconocemos todo o casi todo.